sí, es como lo prometimos hace más de 2 años en la fiesta esa que había muchos en Hinojo. Son dos prioridades importantes en materia de servicio para el transporte, que una era la clínica psicofísico para los transportistas, que gracias a Dios ya hace más de un año que está funcionando y muy bien, y la otra era la verificación de camión a nivel nacional, ¿no? Que era algo mucho más costoso que la clínica, un poco más complicado de conseguir, pero bueno, luchando y luchando más de 2 años, logramos poderla traer a la barría. Hoy ya se compraron las tierras, se está construyendo el predio, la semana que viene ya se está haciendo el tinglado de los galpones, y bueno, esperando la maquinaria que es importada, es una maquinaria alemana, que estaría llegando a fines de febrero, así que calculamos que en abril, en mayo, tendría que empezar a funcionar, ¿no? Bueno, esta verificación técnica no tiene nada que ver con la empresa que está instalada hoy por hoy aquí en Olavarría. No, esa es provincial y la nuestra es la nacional obligatoria, que te obliga a la CNRT a todo lo que es transporte de carga, pasajeros y camionetas que carguen más de 700 kilos ya necesitan la verificación, ¿no es cierto? Bueno, los transportistas de la zona hoy por hoy, ¿dónde pueden hacer esta verificación o dónde tienen que ir? Y hoy están yendo a Bahía Blanca, Tandil, Saladillo y si no, Buenos Aires. Pero el agravante de que a vos tenés algún problema, por ejemplo, en los frenos o en el enganche del acoplado, no te verifican, tenés que volver a arreglarlo y volver a ir, con todo lo que implica, ¿no es cierto?, pérdida de tiempo, gasto, kilómetros. Pero bueno, gracias a Dios, no dentro de mucho lo vamos a poder gozar y tener en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, esto, instalar esta empresa aquí en Olavarría, significa también tener más mano de obra local, el dinero que va a quedar aquí en Olavarría, porque no solo los transportistas de Olavarría van a hacer lo que van a verificar, van a venir de otro lado también aquí. Nosotros le calculamos que se va a verificar bastante, por el hecho de que en el censo más o menos del año pasado pasaron entre 15 y 17 mil camiones al año. No te digo que van a verificar toda esa cantidad, pero va a ser un gran porcentaje por el hecho de que va a quedar muy a la pasada, no solamente los camiones de la región, sino todos los que van al sur. Vamos a tener la posibilidad de hacerle un servicio rápido, se va a trabajar de 12 a 14 horas para dar un buen servicio. Bueno, tratar de que sea bueno en el servicio es lo que más nos interesa a nosotros, que el transportista se lo trate como corresponde, y felicitar al empresario que apostó, que le sale más de 1,5 millones de pesos la inversión, pero bueno, es un beneficio para la barría y gracias a Dios hoy lo podemos tener, ¿no? Todo transporte más de 700 kilos de carga, tiene que verificar ahí. Eso es lo que exige la CNRT y lo que la Gendarmería, Policía Federal y Prefectura está pidiendo la ruta, conjuntamente con el cambio psicofísico, ¿no? Verificación que sirve para andar en todo el país, ¿no? Sí, es nacional. El transporte de carga tiene que tener verificación nacional. Cualquier camión que tenga una BTV provincial, digamos, pasar la General Paz y ya te hacen la multa porque no puede circular. Pero bueno, así están las leyes y bueno, necesitábamos tener esto acá. Y como decías vos, mano de obra local, inversión y plata que va a quedar en Olavarría, que no nos va a venir nada mal para todo lo que es el comercio olavarriense. Y apostando siempre para la ciudad, ¿no? Que uno apuesta al transporte, pero o sea, el transporte deja mucho en Olavarría. Nosotros queremos que todo, que lo mayor de todo eso que Olavarría, ¿no? Alicia, no sé si por ahí hay alguna consulta para Betili, está escuchando aquí. No, me quería certificar cuál es la fecha en que dice que va a estar lista esta planta. Y Alicia, nosotros especulamos con certeza a mitad de año, ojalá que esté antes, porque por ahí no depende tanto de la mano de obra, porque estamos a la espera que la máquina llegaría a fines de febrero, es una máquina importada que viene de Alemania. Ojalá venga un poco antes y ya está todo, porque la semana que viene ya estarían poniendo el tinglado, el terraplén ya está hecho, están levantando los paredones, ya se alambró. Bueno, dependemos de lo que más rápido llegue la máquina, más rápido va a estar funcionando la verificación. O sea, puede ser, como nos dijo, abril, mayo o bien junio, digamos, no hay ninguna fecha definida. Claro, andaría por ahí. Bien. Ojalá la tengamos en abril, ¿no? Pero bueno, cuando más rápido esté, mejor para todos. ¿Cuál es el costo, Miguel, para verificar un equipo? Hoy un, ¿hay que verificar el equipo completo? ¿Hay que verificar el chasis solo? ¿Cómo es? No, se verifica normalmente el que verificó el equipo completo, al año le vence las dos cosas, vuelve a verificar. El que verificó el chasis o por ahí el chasis es nuevo, tenés un año de que no verificás por el hecho de ser cero kilómetros, tanto el chasis como el acoplado. Al año se te vence, verificás. Y cada año o cada dos años se te va venciendo, depende del modelo. Claro, pero es obligatorio verificar el acoplado también. Sí, es obligatorio verificar el equipo. Y bueno, es obligatorio todas las bandas reflectivas y demás, todas esas cosas que trae la verificación. ¿Y cuánto es el costo más o menos? Hoy anda rondando los 450 pesos del equipo completo. No sé cuánto estará, porque eso no depende de nosotros, es un precio que pone la CRT y bueno, es obligatorio para todo el país, ¿no?